Maru y Ruth en este programa radial de Derechos Humanos. Queremos que nos comentes un poco sobre la marcha que tuvieron ayer, que se está haciendo todos los años en Córdoba. Contanos un poquito. Bueno, buen día a quienes están presentes de la audiencia. Fue una marcha, la verdad, que muy linda, sin ningún tipo de inconveniente en cuanto se refiere a peleas, digamos, a tensiones con la policía. Una cuestión con la policía, que es que cuando comenzó la marcha, la policía y la municipalidad liberaron todos los cortes de calles, se fueron, y eso generó que la marcha es tan grande que dura 40 minutos que se despeje la calle Colón, que es por donde vamos marchando, que es una de las avenidas más transitadas de Córdoba, en el centro. Pero bueno, sostuvimos los cortes nosotros a pesar de la violencia, de los insultos de la gente que está en los autos, y la marcha se desarrolló con total normalidad. Llegamos a la Plaza San Martín a la hora de haber empezado a marchar, se leyó el documento político, tocaron las bandas que iban a tocar, la verdad es que salió todo impecable, no hubo ningún tipo de inconveniente como tantas organizaciones que decidieron no marchar. Estaban diciendo que iba a suceder, sobre todo que decidieron no marchar en este contexto de balotaje, para no quedar pegado a posibles hechos de violencia por parte de infiltrados del gobernador de los sótanos. Así que la verdad que pudimos hacernos cargo perfectamente de la seguridad, pedir la derogación del código de falta y que dejen de asesinar jóvenes. Qué bueno, qué buena noticia. Está muy bueno que uno pueda manifestarse libremente y sin inconvenientes, ¿no? Entonces queremos felicitarle a todos los organizadores, a ustedes, Agustín, de esta marcha, porque también cuando uno prepara todos los años una marcha, es un preparativo que lleva tiempo para que todo salga bien, a pesar de que a veces no se puede evitar algún infiltrado o la policía que reprime o algo, pero gracias a Dios, como nos estabas comentando, eso no sucedió, y eso también habla un poco de la buena organización que tuvieron ustedes para realizar esta marcha año tras año, ¿no? Sí, nosotros comenzamos a juntarnos hace 2 meses, a invitar a las organizaciones a que se sumen al espacio a discutir la seguridad, a discutir el documento político, a discutir la parte de hay una comisión de comunicación colaborativa que pueden chequear en marchadelaborra.org. Hay una comisión de artística que se encarga de todo lo que son las intervenciones antes, durante la marcha y en el escenario. Así que con la colaboración y la participación de un montón de espacios y de organizaciones, de manera horizontal y colectiva, construimos año a año la marcha. Acá fue la novena, y esperemos que el gobernador, el ejecutivo, el legislativo, el poder judicial, la institución policial, hayan entendido y escuchado, primero escuchado y luego entendido el mensaje que nosotros queremos darle. Y a la sociedad también, digamos, porque la verdad es que ponemos muchas estrategias de la comunicación popular para interpelar a la sociedad. Nos damos muchas estrategias sobre cómo, de qué lugar, cómo decir, qué decir, para que se hagan una crítica sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo entre todos, donde está naturalizada la violencia de la institución policial y los asesinatos. Así que, bueno, sí, la verdad que muy contentos. Se movilizaron por lo menos 25.000 personas, más o menos. Muchísimas gracias. Fue muy, muy grande la marcha. Contanos un poquito, Agustín, cómo es la situación por ahí para enmarcarlo. Nosotros un poco tenemos noción de cómo es la situación de la violencia institucional en nuestro barrio, en nuestro que es Barracas y en nuestra ciudad que es Buenos Aires. por ahí contarnos un poco cómo se viene viviendo la situación de la violencia institucional, la represión del bueno, esto de contra el Estado policial ahí en Córdoba. Sí, bueno, nosotros no hablamos de violencia institucional en términos de que es tan amplio, violencia institucional que puede ser violencia en un colegio, violencia en un hospital. Nosotros nos referimos a la institución policial y a la violencia y el abuso de la policía. Sí. Y el contexto es que acá en la provincia de Córdoba tiene muchísima policía, digamos. Cada vez se incrementa más la policía en términos de personas que son parte de la fuerza. Cada vez hay más jóvenes que no tienen trabajo y que el único trabajo certero que tienen para llegar, que todos los principios de mes tengan plata, es ser policía. La formación de estos jóvenes cada vez es más reducida porque necesitan sacar a la calle cada vez más policías porque es la propaganda que vende el ejecutivo. Y entonces tenemos un montón de pibes armados de barrios populares que donde entra la fuerza tiene toda una cuestión de que se tienen que poner a disposición de las órdenes de sus superiores, digamos, en ese verticalismo donde repiten paradigmas de la dictadura militar, tortura, forma de tratar. Lo concreto es que nosotros no nos manifestamos contra esas personas, sino nos manifestamos contra la institución. Por eso decimos, no son policías, es toda la institución. Creemos que no son casos aislados, los casos de violencia, de gatillo fácil. Creemos que son parte de un Estado represor. La situación es que la institución policial en los últimos 2 años ha sido noticia por hechos de corrupción, porque están presos comisarios, altos comisarios de la policía, están presos quienes comandaban la dirección de lucha contra el narcotráfico, como es Rafael Sosa, que al mismo tiempo ese Rafael Sosa fue quien investigó la última etapa de la causa de Facundo Rivera Leite, la última etapa donde supuestamente lo resolvieron, lo cual quedó manifestado en el juicio de este año en el cual nosotros fuimos presentes, generamos un equipo de comunicación que cubrió el juicio, que se llama sinfacundinojusticia.com. Nosotros, tanto estando en audiencia, evidenciamos cómo el Poder Judicial no investigó, sino que se encargó de ir tapando pruebas y juzgar, poner en el banquillo a 3 personas que no daban los testimonios, se contradecían como para decir que ellos son los responsables y que encima eran personas que ni siquiera habían terminado en la primaria, digamos, que son barrios populares, que no tienen ni posibilidad de trabajar con ciudadanos, en fin, una payasa. La policía de la provincia, como decía, ha participado y ha sido noticia de innumerables casos de corrupción y de delito en los últimos 2 años. La última noticia conocida es el robo de 67 armas de la misma central de policía. No están, se fueron esas armas, las robó alguien. Bueno. La práctica que tiene la policía cuando se asesina un joven, que en los últimos 4 años, desde 2011 hasta 2015, han asesinado 60 personas, 60 jóvenes. Generalmente la práctica que tiene es, después de matarlo, de asesinarlo, plantarle un arma. Sucedió con el caso de Güero Pellico, asesinado el 27 de julio del año pasado, en Barrio de los Cortaderos. Y sucedió con Ezequiel Reynoso también. Digo, hay varias pruebas, lo que pasa es que la justicia cajonea. Y nosotros luchamos contra eso, digamos, pidiendo que además de que esas prácticas policiales nefastas no ocurran más, se derogue el código de falta que le permite a esta innumerable fuerza policial detener arbitrariamente jóvenes. Bien, bastante amplio la explicación de Agustín. Queremos agradecerte, Agustín, tus atenciones y ponernos un poco al tanto con toda nuestra audiencia de esta marcha y de la situación también ahí en Córdoba. Y muchísimas gracias. Estaremos en contacto en cualquier momento contigo, compañero. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes y buen día. Que tenga buen día. Bueno, y así estábamos en comunicación con Agustín del colectivo de jóvenes de Córdoba que estuvieron a cargo. La lucha, la marcha, sin lugar a dudas, con esta novena edición